otro y estaba solo. Seguramente solo. No salía nadie por televisión. No se escuchaba nadie por la radio. Estaba solo. Llamé a la chica con la que me acuesto y al amigo con el que bebo. Y